We'll be right back. ¿Esto funciona? Bueno, también quería agradecer de parte de la banda que hayan venido, que se hayan quedado hasta esta hora. Gracias por el aguante, la verdad.